El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los saduceos que niegan la resurrección de los muertos: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El texto del Evangelio que escuchamos, que es de San Lucas, y la lectura primera que escuchamos, que es del libro de los Macabeos, están dirigidos los temas fundamentalmente a pensar en la vida eterna y a pensar en la resurrección. Una persona en la tarde me dice: padre, oiga, yo ya no quiero venir a misa, dice. Dice, bueno, al menos aquí con usted, dice, porque el lunes habló de la muerte y la vida eterna y la santidad. El martes habló de la muerte. El miércoles habló de lo mismo. El jueves me morí. Y hoy también tema de esto. Dice, pues, ¿qué pasa, padre? Y le digo, bueno, la razón es la siguiente: estamos terminando el año litúrgico, va a terminar, y de aquí en adelante los textos van a estar encaminados a que nosotros pensemos en el día final nuestro y de la historia de nuestra humanidad. Por eso es el tema. No vayan a pensar que agarré racha o que estoy por el estilo ahí metido con algún tema obsesionado, no, sino porque la liturgia nos propone este tema. Y hoy el libro de los Macabeos nos habla sobre el tema precisamente de la resurrección, donde nos encontramos con una mujer que es aprendida. ¿Con cuántos de sus hijos? Con 7. Ok. Y lo que distingue la fidelidad de los hijos y lo que distingue también la fidelidad de aquella mujer a la ley del Señor no es otra cosa sino su firme convencimiento de que Dios los habrá de resucitar. o dicho de otra manera, que el Señor les va a dar la vida eterna. Por eso el primero de los muchachos le dice lo siguiente: mira, asesino, creo que es el segundo, le dice, el segundo, ¿verdad? El segundo, se ve que estaban atentos ahora sí, ¿eh? No se estaban durmiendo. El segundo le dice: oye, asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Hago un paréntesis. Este tema es solo para las siguientes personas. Si tienes una, si te pones palomita, ya la hiciste. Si dices, ese tema no es para mí, entonces escucharás la homilía, pero no te va a decir mucho. ¿Para quiénes es? Si tú crees, escucha bien, si tú crees en la resurrección, si tú crees en la vida eterna, este tema es para ti. Si tú dices, no, mire, yo soy católico, pero creo que el infierno se lo hace uno aquí con los sufrimientos. Yo soy católico, pero creo que el cielo ya lo tengo aquí. Aguas, no es ese tema para ti. El tema es para quien dice, sí, el cielo es una realidad y es la casa del Padre donde hay muchas habitaciones. Y yo espero en eso. Perfecto, ese tema es para ti. Y entonces aquel muchacho dice, no importa que nos arranques la vida, el Rey del universo, el Rey eterno, nos va a resucitar a nosotros para la eternidad. Así es que haz lo que quieras con nosotros. Y todavía más, el último dice, vale la pena morir en manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Y este tema todavía puede que baje más a profundidad de nuestros corazones. Y ahí les va, ahí les va. Tú esperas en la resurrección, tú esperas en la vida eterna, pero como que lo tenemos lejos. Todavía lo tenemos muy lejos. Y van a ver qué tan lejos lo tenemos. Vamos por aquí. ¿Cuántos años tienes? 11. 11. ¿Cuántos años crees que Dios te va a dejar vivir? No sé. Más o menos. ¿Hasta qué edad? ¿Cuántos años? Los que sean necesarios. Ya me echó a perder mi show, Will. Contestó de manera sensata. Contestó bien. ¿Hay alguien que me pueda decir, yo creo que Dios me va a dejar hasta tales años? Yo creo que sí hay alguien. Aquí, vamos para acá. Ya alguien se animó. Perfecto. Ya nos estamos entendiendo, Belén. 100. ¿100? ¿100? Oigan, ella pensó bien, 100. ¿Llevas cuántos de esos 100? Lleva 9. ¿Cuántos le quedan? 91. Es decir, si alguien de ustedes está pensando que Dios le va a conceder 100 y ya lleva 50 aguas, porque ya va a la mitad. Aguas. Pero fíjense, todavía voy a un poquito más. Y me van a perdonar que me meta en cosas tal vez que no tan interesantes. ¿Por qué el hombre se obsesiona, no encuentro la palabra, cuando se agarra a la vida, se aferra a la vida, pero fue así un boom, se aferra. ¿Qué hacemos para cuidarnos y para prolongar la vida? Alimentación sana, ¿qué más? Ejercicio, ¿qué más? Bueno, pues van a que les retiren un poco, ¿verdad? Que hagan aquí, que encojan, que todo, que se vean. Pero que se vean viejitos o que se vean que jovenzones, ¿verdad? no somos tontitos para tirarle a la vida, decimos que me quede yo ahí como en los 40, ¿verdad? Así como en la edad del padre Marcos está re bien, ¿sí? Ahí que me quede yo. ¿Por qué obsesión? ¿Por qué aferrarse a la vida? Porque el hombre está hecho, ¿saben para qué? Para la eternidad. Pero no confundamos, no está la felicidad en la eternidad aquí en la tierra, sino la felicidad está en la eternidad con Dios. Ahí está en la eternidad. Ahí está la eternidad. ¿Qué sigue? Decía Belén, 90 años, ok. Los niños dicen, Dios me va a conceder más años, que se vayan preparando los que ya tienen otra edad, ¿verdad? Y normalmente voltean a ver a los así, los que ya estamos así medios adelantadones, y dicen, yo creo que él sí se va antes que yo. Perdónenme la expresión, pero los niños se nos quedan viendo algunos y dicen, no, yo creo que este sí se va antes que yo. Niños, ustedes, los adolescentes, los jóvenes, los madurones que somos, y los otros, todos estamos en la misma, no sabemos en qué momento, pero no importa, ¿crees en la eternidad? Ahí te va. Cierra tus ojos, regálame cinco minutitos, menos de cinco minutos. Cierra tus ojos, una, dos, tres, cierra tus ojos. Resulta que en la mañana no sabías cómo, pero presentías como que no debías ir a un lugar, y al lugar al que fuiste, te cayó una maceta en la cabeza. Y te llevaron al hospital. Estoy hablando de ti. No le pongas, es mi compadre. No, eres tú. Y en el hospital hicieron lo hasta lo imposible. Y no, ahí moriste. Imagina que ves cómo corren los de la funeraria, tus familiares, están buscando tus papeles, tu acta de nacimiento para darte de baja, para hacer los trámites. Otros por ahí que no piensan en la eternidad están peleando ya tus bienes, pero tú estás ahí. Te están echando en una caja. Ey, te están echando en una caja. La cerraron. Pero tú estás delante de Dios. Ahí está Jesús. Y te dice, ¿qué haces aquí? Y tú le dices, no sé, pero creo que no estoy en el lugar donde debería estar, estaba en la tierra. Y te dice Jesús, sí, efectivamente estás en el cielo. ¿Y qué quieres? Bueno, pues ¿qué voy a querer? Quiero entrar. ¿Y qué has hecho para entrar? ¿Seguiste mis mandamientos, mi evangelio? Pero bien. Y tú le dices, más o menos. Oye Jesús, pero pues espérate, tranquilo, no hay posibilidad de que me regreses porque no estaba yo preparado. No tenía yo planeado esto, no lo había yo pensado. Sí, pero no, estás aquí. Ven, te dice, ven, no te preocupes, vente conmigo. Te abraza y te lleva a un lugar donde ya no te cuestiona y es un lugar bonito, resplandeciente, de gloria, y ya estás ahí. Ya estás ahí. Ahora va lo siguiente. Hey, lo cierto es que no estás allá. Regresa. No estás en aquel lugar. Regresa. Abre tus ojos. ¿Estás aquí en la misa de 7? Con la gran oportunidad de que ahorita le pienses, si Dios me llamara en este instante a su presencia, ¿qué me impide estar con Él? Hey, es en serio. ¿Qué me impide a mí en este instante estar con Jesús en la gloria eterna? ¿En qué ando metido? ¿Qué ondas? ¿Qué cosas chuecas traigo? Piénsale. ¿Qué me impide estar con Dios? ¿Qué me tomé a la ligera? ¿En qué no pensé? ¿Qué no planeé para estar con Dios? Porque tal vez planeé mi vida de estudios, de trabajo, de éxito, de cuidarme mi enfermedad, de cuidar alguna enfermedad, pero esto de estar con Dios no lo estoy planeando y es lo más real. Última, ¿en qué ando metido que me impide estar con Dios? Y ahí te va. Última, así como dijo aquel joven, bien vale la pena morir en manos de los hombres cuando se tiene la esperanza, la certeza de que voy a resucitar. Ahí te va. ¿No será que bien valga la pena dejar algunas cosas chuecas en las que andas con tal de la vida eterna? ¿No vale la pena? ¿Qué vale más la pena? ¿La eternidad o lo que te está quitando la paz? Esta misa, dile a Dios que esperas en la eternidad y que la vas a buscar, que vas a luchar por ella. De pie. De pie, por favor.